Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 227 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 7 de abril de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Royal Russian Ballet presentará Ballet Don Quixote en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Llueve a cántaros es la nueva obra de Fabiola Díaz Guevara. Continúa la muestra de cine Brasil, cine y literatura, una adaptación de obras literarias al cine brasileño. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. México acogerá la tercera edición del concurso Fotos Latinoamericanas del Año, POI, LATAM en sus siglas en inglés, cuya edición 2015 se realizará en Guanajuato. Se trata de la versión latinoamericana del Pictures of the Year International, impulsada desde 1944 por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, convertido ya en uno de los certámenes de fotoperiodismo más antiguos y respetados a la par del World Press Photo. 5 años atrás, con la intención de celebrar la excelencia en la fotografía documental y artística de Iberoamérica, Pablo Corral Vega y Lupe Langton decidieron crear el POI LATAM, un concurso que con apenas 2 ediciones ha logrado ser uno de los 2 más grandes y más reconocidos de la región. Su tercera edición tendrá como sede San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato del 11 al 16 de mayo con el auspicio de la Comisión Nacional de Cultura y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, entre otros organismos mexicanos e internacionales. El POI LATAM es una apuesta por reconocer el trabajo de los fotógrafos latinoamericanos a través del reconocimiento a la excelencia, la creatividad y la innovación, pero en especial a la ética en el trabajo periodístico. Para el Noticiero Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Royal Russian, por primera vez en Quito, les invita a disfrutar de la obra Don Quixote en 3 actos, con toda una compañía completa. En Quito, el jueves 9 de abril, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas, y pueden obtener sus boletos en Ecutickets, Centro Comercial Caracol, El Recreo y Cao del Bosque. Okama Kardihats, de Ucrania y coordinadora de este evento, nos comenta sobre esta obra. Por primera vez en Ecuador va a estar Royal Russian Ballet con su grupo completo en Don Quijote en 3 actos. Con todas las decoraciones para cada acto, con profesionales, artistas que ya viajaron más de 90 países y por primera vez se va a presentar completa obra Don Quijote con ellos aquí en Ecuador. Don Quijote va a estar completo con 3 actos, música Mincos con redacción de Mario Petipa. Como usted sabe, una obra clásica. Vamos a tener más de 250 diferentes vestuarios, tenemos 5 diferentes decoraciones pintadas de pintores rusos en manos de pintores rusos. Es un espectáculo sublime, excelente, maravilloso, para que nadie se puede perder. Les recordamos, amigos oyentes, invitados a admirar con Royal Russian Ballet por primera vez en Quito la obra Don Quixote, con toda una compañía completa. Jueves 9 de abril, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 20 horas. En Guayaquil también tendrán otra presentación el lunes 20 y martes 21 de abril a las 20 horas en el Teatro Centro de Arte y el día jueves 23 de abril en el Teatro Universitario en Cuenca a las 20 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalido. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Cuenca, el disco Tempestades de la banda cuencana de metal progresivo Mosbet se presentará el próximo 11 de abril en el bar La Barraca. 2 años de trabajo se plasmaron en los 7 temas de este disco. Las letras del grupo contienen mensajes de superación y misticismo. En Guayaquil, la exposición Arte a inicios del siglo XX se exhibe hoy en el Museo Municipal. En esta muestra permanente se puede apreciar obras de pintores y escultores representativos del siglo pasado. Las técnicas de las obras son variadas. En Loja, la película animada japonesa El Jardín de las Palabras se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se presenta la historia de Takao, un estudiante de 15 años que conoce a una misteriosa mujer, con la cual se encontrará siempre en días lluviosos. Cuando el verano llega, los dos vuelven a sus ocupaciones, lo que hará que Takao descubra la verdadera identidad de esa misteriosa compañera. En Ibarra, el dúo de los hermanos Núñez se presentará hoy a las 17 horas en la Casa de la Cultura. El grupo interpretará pasillos, valses, albazos y sanjuanitos, entre otros ritmos emblemáticos del Ecuador. Para Identidad, Francisco Torres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Chimborazo. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221-006, 2221-006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales en la voz del periodista Luis Alfredo Maldonado. El mundo de la cultura conmemora hoy el centenario del nacimiento de Eleonora Fagan, conocida artísticamente como Billie Holiday, una de las voces icónicas de la música, considerada la primera cantante popular de jazz, responsable de conmover al público con la intensidad y el sentimiento personal del blues clásico. Canciones como Loverman, Don't Explain, Strange Fruit o God Bless the Child son algunos de los legados musicales de esta artista, para muchos considerados como las interpretaciones más sensibles y emotivas que se han conseguido grabar nunca. Su vida privada, salpicada por abusos, diferentes adicciones a sustancias y periodos depresivos, también contribuyó a acrecentar su leyenda. Su padre, Clarence Holiday, era un guitarrista de jazz y banjo que abandonó a Billy y a su madre cuando apenas ella era un bebé. Años más tarde le conoció en Nueva York y, a pesar de contar con diferentes músicos en sus grabaciones, nunca recurrió a él para sus sesiones de estudio. Billie Holiday tuvo un golpe de suerte en 1933 cuando fue fichada para acompañar con su voz una audición sobre danza. Pronto grabó su debut discográfico Your Mother's Son in Law junto a Benny Goodman y debutó en los escenarios a principios de 1935 en el Apollo Theater de Nueva York. Uno de los hitos de la trayectoria musical de Lady Day, como se refirió a ella Lester Young en referencia a su elegancia, fue haber formado parte de la banda del clarinetista The Jazz Artie Shaw. De esta forma se convirtió en una de las primeras mujeres negras que formó parte de una agrupación de músicos blancos. Holiday hizo su última gran aparición en 1957, en el programa especial que preparó la CBS titulado El sonido del jazz. Finalmente murió en 1959 a causa de enfermedad coronaria, así como por síndrome de abstinencia. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Brasil continúan presentando la muestra Brasil, Cine y Literatura en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. 5 películas significativas que han recorrido festivales de todo el mundo, cintas adaptadas al universo literario de destacados escritores brasileños. Para hoy se muestran las cintas Mutung a las 17 horas, una adaptación de Campo General. Cuenta la historia de un niño de 10 años y su padre, un hombre violento y neurótico, con exposiciones de rabia que podrían desembocar en una tragedia. Su mamá es una mujer sometida y deprimida, que soporta calladamente esta situación, mientras tiene una debilidad romántica con su cuñado. Además, se presenta la cinta Nombre Propio a las 19:30, una adaptación de los libros Bim Bam Machine y Vida de Gato. Aborda la vida de una joven que publica sus textos en su blog, transformándose en un verdadero fenómeno en la red, hecho que la convirtió en la mejor escritora del país. Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional, comentó más detalles de la muestra de cine y literatura brasileña. Esta es una muestra que se la realizó a propósito de la presentación de una revista sobre literatura que realizó la Embajada de Brasil. Son cinco películas ganadoras de varios festivales dentro de Brasil y también festivales internacionales. Vale recalcar que todas estas películas, Estorbo, Mi planta de naranja lima, Mutum y Nombre propio, son adaptaciones de obras literarias, ¿no? De ahí el nombre de cine y literatura, sí. Para el público que desee disfrutar de estas películas, la cita es hoy en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluiza. Este martes 7 de abril, la escritora Fabiola Díaz Guevara presentará el libro Llueve a Cántaros, que contiene poesía y narrativa. En el evento a realizarse en el Café Libro, participará el poeta Vicente Robalino, quien hará un comentario de la obra. Para conocer un poco sobre esta publicación, conversamos con su autora, Fabiola Díaz. Es un libro de narrativa y poesía, ¿sí? Tiene cuentos para diferentes edades, y para niños, para adolescentes y también para adultos. Realmente es una recopilación de mi narrativa de todos estos años. Entonces siempre es una obra que yo he ido depurando y depurando cada vez hasta que quede